shit. That's some doggy fresh shit right here. Shout out to Black Brody, Connecticut, Connecticut, Connecticut, 860. That's why it's some doggy, doggy, doggy, doggy aquí fresh shit. Aquí se hace hip, hop, llegaron los de la vieja. Aquí somos los que somos, aquí no hay la vía pendeja. Hip, hip, hop, revolución en your area. No te esperamento, las cosas se puso aquí seria. Aquí se hace hip, hip, hop, llegaron los de la vieja. Aquí somos los que somos, aquí no hay la vía pendeja. Hip, hip, hop, revolución en your area. No te esperamento, las cosas se puso seria. Tengo lo que quieran, hago esto a mi manera. No vivo por las reglas que están puestas allá afuera. No sean otra víctima de una balacera. Las leyes yo las pongo, no las pone cualquiera. Por más grande que sea, no resisten la pelea. Vean pa' que crean, ya ha subido la marea. Baje pa' bloque, pa' que tú mismo lo veas. Tú andas con tu jeva y yo ando con la fea. Ahora siente cómo empieza de esta manera. Revolución, mi hermano, con el tempe donde quiera. Suelte Big Bass pa' meterle bien bellaco. Vengo dando duro como los rifles de atraco en el pecho. Sientan el desecho al acecho. Black Royal, me siento satisfecho. Viajamos Providencia pa' meterle bien demente. Ando crazy loco con un grupo de delincuentes. Su flow es canenazi como un vómito de huevo. El nuestro super nasty como putas con un huevo. Ellos temperamento, ven y mátalos de nuevo. Si no viste en escena, ya tú sabes que me atrevo. Si represento a Hartford, ya tú sabes que es adrede. Haré que coman plomo y no está hablando de paredes. Mi flow es agresivo desde los tiempos de Alianza. Ven, tira la tuya para ver si tú me alcanzas. Te tengo confundida con las cosas que yo hago. Algunas veces tengo el huevo parado, pero para abajo. Yo vivo en una zona de combate. Fin del mundo, aquí ya no se venden ni los tomates. Improvisando, sí cabrón, improvisando. Te meto un pescozón, estoy jugando. Ja, no puedes conmigo ni aunque tú quieras. Sí cabrón, es Cristian Estremera. Te meto y te meto una fucking pela. Amigo con rival, así se llama mi novela. Te lo digo hoy y te lo digo ayer. Estos raperitos yo me los voy a comer. Ya no sé ni cómo terminar con estos cómicos. Yeah. Oye, Kufa, rima con la palabra vómito. Irónico, rapero de zoológico. El ritmo es atómico, bien se lo bobolónico. Me llamas el corillo, negarse el y telefónico. Ellas están abajo con el rompa los vómitos. Llegó el maduro, dominicano puro. Rompiendo el muro, rapeando a los canguros. Brincando en la pita, pateando del culo. Tripeándome tanto, yo mismo me curo. Oye, esto es rap de real, se me olvidó el metal. Fuck it, manega, vámonos a lo verbal a batallar. 1-1, vengan todos los guamatal. Este 401, 8-0 a jugar. 8-0 a jugar. 8-0 a jugar.